pienso más en ti. He sabido que me equivoqué. He sufrido por no verte, amor. Reconozco, te extraño. Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía. Que me equivoqué. He sufrido por no verte, amor. Te conozco, te extraño. Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía. Aceptar que tú ya no eres mía.